Un saludo de Vientos de Rock, Cafeta. Los jóvenes, digamos que ya tenemos una idea en la cabeza, buena, mala, regular. Entonces esto es más que un mensaje de los Tacubas para los niños, para los adolescentes, para mi hijo, mi hija, su hijo, su hija, sobre la conciencia que lo material no importa, que lo que nos salva y lo que salva a este mundo es el amor al ser humano, el amor propio y el amor hacia la naturaleza. Entonces un mensaje de los Tacubas, y que como hoy día todos llevan iPod, entonces qué canción de Café Tacuba esperanzadora llevarían y deben llevar ellos en el alma y en sus oídos. Lo dijiste tú muy bien, ¿no? Lo que importa es el amor, ¿no? Bueno, no sé, yo les diría a los niños que no se crean nada de lo que les digan sus padres, la escuela, la sociedad. Incluyendo lo que les dicen a través de las películas. Porque las películas están hechas por adultos. Y lo que les dicen en las series de televisión, es decir, sí, si no le hacen caso a sus papás, tampoco le hagan caso porque son adultos y ya se perdieron. Ya no perdieron los adultos. Ellos aún no se han perdido, los niños aún no se han perdido. Están más cerca de la fuente y están más claros. Y tienen el amor y están vibrando. Y es más allá de palabra. Ellos son los maestros. Desgraciadamente sí, están las series de televisión y están las películas y están todas las tonterías como el iPod y todos esos gadgets, que los alejan de su humanidad y de su ser niños. Entonces sí les diría, no le hagan caso a ningún adulto, no le crean a ningún adulto, inclusive los que hacen las películas, los que hacen los programas que les gustan, los que hacen las golosinas que les gustan, los que crean la comida que gustan. No coman eso, no coman de lo que crean los adultos, ustedes siembren. Hola, ¿qué tal? Soy Joselo del grupo Café Tacuba. Un saludo para Vientos de Rock desde México. Un abrazo. Joselo, gracias. No, gracias, gracias. Ustedes han hecho mi vida feliz. Va a cantar una cosita. Yo le pregunto una cosa y usted me responde. ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Así? No, pero no, va a ver que es fácil. Dice, si nos apetece. Ah, no. ¿Ves? ¿Te colgué? Sí, no. ¿Qué? No, pues como yo le... Tú escribes y cantas y que... Ah, ¿quieres que invente algo? No, ¿cuál? Nos apetece guerra, declaremos la paz. ¡Ah! ¡Ay, José! ¡Lo colgué! Declaremos la paz. Entre tú, sí, entre tú y yo. Ay, no. Ya no me acordaba. Es ¿cómo? Que no. O sea, lo hice ya hace como más de 5 años. No. No he revisitado ese disco. Pero ahorita que me das la idea, voy a hacerlo. Entonces, era buena canción. Entonces otra. ¿Cuál otra? No sé. A ver. Declaremos la paz entre tú y yo. Ay, mira qué cómo bueno. ¿Cómo no, Joselo? Era buena, estaba buena. Qué pena. Ay, seguir diciendo. Cuéntame la que no se escucha. Ay, no, por Dios santo, me mató. Cuéntame todo. Cuéntame que has besado a otras antes que a mí. Cuéntame que has tenido amores sin fin. Joselo. ¿Quién soy yo? Alegría. Okay. Saludos para Vientos de Rock, soy Javier Fonseca, alerta camarada. Somos uno, wow, somos uno. Au, Vientos de Rock, alerta camarada. ¡Ey, alerta camarada! Un saludo para Vientos de Rock. ¡Pa, pa, pa! ¿Qué tal? Soy Sergio Mejía de la Orquesta La 33. Quiero mandar un saludo lleno de amor, paz, prosperidad para Vientos del Norte. Yo soy Lion Cité desde España y quiero mandar un saludo fuerte para toda la gente de Vientos de Rock, Bless and Love, llenarse, boom, alright. Hola gente, soy Mario de Doctor Crápula, están aquí en los Vientos de Rock. ¿Qué tal Vientos de Rock? Soy Nicolás Cabrera, baterista de Doctor Crápula, un saludo, buena onda. un saludo para Vientos de Rock. Para la gente de Vientos de Rock, un saludo muy especial de Sergio Doctor Crápula. Vientos de Rock, un saludo aquí de David, el Doctor Crápula, pura vida, aquí estamos y seguiremos. Más gente, aquí está Germán, guitarrista del Doctor Crápula, para toda la gente que está ahí pendiente de Vientos de Rock, un abrazo gigante.